Volvés en este momento a la movida tropical, los estilos son muy diferentes, el mercado es otro al de aquel momento cuando eras uno de los número uno de la movida tropical. ¿Cómo hacés para encarar esta nueva etapa con Angora? Bueno, a decir verdad, hay una corrección, nunca nos quedamos parados, lo que pasa es que no pudimos trabajar, nadie es profeta en su tierra. Uh-huh. Y cuando viene la cumbia alternativa tuvimos que, bueno, emigrar un poquito, buscar otros lares, otros lugares, otra fuente de trabajo. Ahora sí volvemos a la Argentina, pero volvemos como siempre, con la responsabilidad de siempre, tratando de trabajar con mucho respeto para la gente, hacer un material que ojalá la gente le guste, porque lo hacemos con cariño y con mucha responsabilidad y sobre todo profesionalidad, ¿no? Sí, cuando dije que volvés con todo no me refería a que hayas estado fuera de la música, sino que un poco alejado, como contaste vos, hasta mediados de los 90, donde vino la onda tipo Comanche y después donde aparecieron nuevos estilos que te desplazaron un poco. Eso quería preguntarte, si vos sentís que fuiste desplazado, que las nuevas tecnologías y los nuevos negocios arruinaron un poco a varias bandas de la movida tropical. Bueno, eso ocurrió siempre, es decir, acá estamos en un país desgraciadamente ingrata para la música en general, hasta el rock en un tiempo había desaparecido, después gracias a una radio, la Mega, volvió a resurgir, y los artistas ya veteranos, o los que han sido pioneros en el rock también, hoy por hoy, gracias a Dios, están trabajando muy bien. Es decir, esto es así, el país ya es así. Vos fijate que en México a los artistas o autores o gente con talento, a ellos lo respetan y lo siguen respetando a rajatabla hasta que, bueno, dejen de existir prácticamente. Pero cuando trabajan toda su vida, y acá no es así. Acá somos un país de exitistas. Ajá, pero ¿lo trasladás al público o en realidad a los empresarios y a los encargados de los medios de comunicación? No, claro, no, al público no, por favor, el público, gracias a Dios, apoya incondicionalmente. Cuando vuelve a escuchar, dice, volviste, seguís cantando. Es decir, el público es maravilloso. Lo que cambian un poco las cosas son los medios que monopolizan, por ejemplo, los canales. Es decir, hay un solo programa tropical, eso es lo malo, ¿no? No hay competencia, entonces prácticamente monopolizan y hacen lo que quieren. Y a la vez pero tampoco. Pero eso, claro, eso daña un poquito, porque todas las cosas que son monopolizadas siempre afecta a otra parte. Es decir, beneficia a la parte dueña de todo eso y afecta a otras partes que no están interesadas, ¿no? Tampoco es gratuita la posibilidad que tienen los artistas de exponer su producto, ¿verdad, Darío? No, para nada, hay que poner mucho dinero. Yo no sé cómo se hacen, porque hay artistas que uno ve y que están casi todos los sábados en los medios y no se lo ven los carteles trabajando, ni en el interior del país, ni acá. Uh-huh. Uno viaja un poco, y vos sabés que con la tecnología uno se entera quién trabaja, quién no. Claro. Hoy por hoy no se escapa nada. Yo no puedo decir, no, estoy tapado de trabajo. En realidad no es así. Es decir, en realidad estamos trabajando, estamos comiendo con aceite, como digo yo. Pero sí, está difícil la plaza. Bueno. Pero de todos modos, yo creo que, bueno, es un buen desafío, un gran desafío. Yo tengo profesionales excelentes, es decir, podemos salir al mercado a competir con cualquier tipo de música, porque en realidad ya hace muchos años que estamos en esto y estamos un poco duchos en la materia, ¿no? Hablemos un poco de tus comienzos, Darío. Vos arrancaste la movida tropical de la mano del Cholo Olaya. Así es, fue un momento de brillo de la movida tropical, donde habían números con estilos, no eran tan repetidos los estilos, el tipo de música que se hacía. Entramos en un mercado difícil. Uh-huh. Difícil porque había que tener también su personalidad, y bueno, Olaya tuvo la gentileza de darnos la oportunidad a Caricia, a Gilda, a los Charros, a Darío, es decir, fue uno de los pioneros también en cuanto a estilos, a tener una agencia de diferentes estilos, porque antes, cuando un grupo tiene éxito, lo repiten en la misma agencia, se autocompiten, porque no sé, es como que no quiere que crezca. Sin embargo, Darío, hay varios artistas que han sido representados por Olalla y que luego han tenido problemas. Daniel Cardoso contó en nuestro programa que tuvo problemas con Olalla y el propio Carlos Chávez fue asesinado y el principal señalado como el responsable de su muerte es el propio Cholo. ¿Vos tuviste algún problema o siempre tuviste una buena relación? No, de ningún tipo. Yo nunca tuve ningún tipo de problema porque yo justo cuando llegó en el 95, 96, antes de lo que ocurriera con Chávez, yo voy a Olalla y le pido como regalo de haber sido uno de los principales autores de la... del Clan Tropical, sí, primeros autores de esa gran movida, sí. Entonces yo le pedí como regalo que me devolviera el contrato, pero yo justo ya estaba como desligándome y nunca me tocó de cerca ese problema. En realidad tuve la suerte o tal vez Dios de alguna manera quiso que sea así, ¿no? Uh-huh. Bien, quería preguntarte si vos también formaste parte de aquella pensión en Avellaneda donde los músicos del Perú que llegaban a la Argentina vivían ahí convocados por el Cholo, y son los músicos que luego formaron el Sexteto Imperial, que formaron la banda de Gilda, y nos contaba Edwin Manrique, el bongocero que tenía la banda de Gilda, que vivían todos juntos, que era una experiencia muy interesante. Quería preguntarte, Darío, si vos también formaste parte de esta pensión y qué recordás de aquel momento. No, en realidad, bueno, los que venían de otros, claro, ellos tenían una idiosincrasia de vivir todos juntos, ya era como una costumbre de los peruanos vivir de esa manera. Uh-huh. Y bueno, el Cholo les construyó una cosa para que ellos estén y no vayan a pagar en otro lado, bueno, no sé cómo hacían, no sé cuál era el trato realmente para que trajera músicos acá, pero yo no, yo vivía en Buenos Aires y yo vivía en Avellaneda. A principio estuve viviendo en 33 Orientales, entre Ayacucho, y después fui a vivir en Barrio Norte. Ajá. Es decir, cuando el éxito fuerte estuve en Charca, entre Ayacucho y Junín, estaba viviendo ahí en un departamento, o sea, había comprado un departamento ahí. Y bueno, sí, los sábados o los días fines de semana, cuando teníamos que trabajar, partíamos de ahí con la ruta de trabajo. De ahí nos daba un manager y ese manager tenía la ruta de trabajo, así había que ir sí o sí. Pero además había una muy buena relación, inclusive cuando Memín, Pepe Berrocal estaban grabando, sí. Yo tuve la suerte de compartir escenario con ellos porque como ellos tenían que trabajar, porque viven de eso, sí. Entonces yo lo llevaba a pedido del Cholo conmigo en los shows, ¿no? Hasta que Caricia funcionara. Claro. Es decir, eso fue así al principio, y después estaba Banacombo, teníamos muy buena relación y hacíamos unas comilonas ahí, la pasábamos bien. Ajá. Pero no, yo no vivía ahí, o sea, yo no me quedaba a dormir, yo tenía mi casa, mi departamento. Ibas y venías. Pero sí, convivíamos todos, había una camaradería maravillosa, así, era una cosa buena, una buena experiencia, ¿no? Bien. Bueno, Darío, antes de dejarte tranquilo, esta última pregunta tiene que ver con la actualidad. ¿Con qué se va a encontrar el público cuando vuelva a ver a Darío y su grupo Angora? Bueno, hay incorporaciones, se está otra vez rearmando la banda. La banda sigue, está trabajando como siempre, con los mismos músicos, o sea, con la misma cantidad de gente del escenario, pero... Sí, ahora para la presentación o cuando ponen presentaciones más importantes, cuando ya el público, ya sea esa, cuando la masa general escuche ya el nuevo material y tengamos que hacer un lanzamiento, va a haber incorporaciones importantes, coros de cuatro voces maravillosas, que son sobrinos míos, y después estamos tratando de incorporar un violín. Ajá, es decir, vamos a agigantar la banda, cosa que, ya te digo, sea competitiva con cualquier grupo de cualquier parte del mundo, ¿no?